Transmite El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para todo Parabachasca. El Sitio FM, nuevos desafíos día a día. Bueno, son prácticamente las 19 horas del viernes 27 de mayo del año 2016. El Sitio FM inicia la transmisión de su programa habitual de los viernes de reflexión histórica. Seguimos con las culturas y civilizaciones originarias de América, pero hoy comenzamos un tema especial: la cultura incaica. Y para comenzar con algunas precisiones, vamos a hablar no del imperio incaico, que lo vamos a mencionar en muchas ocasiones, pero más bien la totalidad de nuestro programa apunta a un concepto más amplio, el concepto de la civilización o de la cultura incaica, que abarcó más aspectos que el político-militar que representó el imperio. Y la otra palabra que conviene que vayamos aclarando es la palabra inca. Cuando uno menciona en forma genérica a los incas como para hablar de la población de esa que integraba esa cultura, es un error, porque los incas eran solamente los soberanos, los que dirigían. No era un término aplicable a la población en general. De modo que poco a poco vamos a ir precisando los conceptos, pero vamos obviamente a tener que abarcar varios programas porque es muy amplio todo lo que está relacionado con la cultura incaica. Y de las tres grandes culturas, la maya, la azteca y la incaica, la más cercana a nosotros porque abarcó parte de nuestro propio territorio es indudablemente la cultura incaica. Vamos a iniciar nuestro programa de una forma un poco inusual. Vamos a leer las palabras que don Mancio Serra de Leguizamo escribió en el preámbulo de su testamento. ¿Quién fue don Mancio Serra de Leguizamo? Fue un conquistador que acompañó a Pizarro en la ocupación del imperio incaico y que se arrepintió. Es conocido en la historia como el conquistador arrepentido, porque comprendió el tamaño de la injusticia que estaban cometiendo con la conquista que estaban realizando. Vamos a leer nada más que una síntesis de lo que fue este testamento. Dijo entonces don Mancio Serra de Leguizamo, dirigiéndose a su majestad el rey de España: encontramos estos reinos en tal buen orden, y decían que los incas los gobernaban en tal sabia manera, que entre ellos no había un ladrón, ni un vicioso, ni tampoco un adúltero, ni tampoco se admitía entre ellos a una mala mujer, ni había personas inmorales. Los hombres tienen ocupaciones útiles y honestas. Las tierras, bosques, minas, pastos, casas y todas las clases de productos eran regularizadas y distribuidas de tal manera que cada uno conocía su propiedad sin que otra persona la tomara o la ocupara, ni había demandas respecto a ello. El motivo que me obliga a hacer estas declaraciones es la liberación de mi conciencia, ya que me encuentro a mí mismo culpable, porque hemos destruido con nuestro malvado ejemplo las personas que tenían tal gobierno que era disfrutado por sus nativos, eran tan libres del encarcelamiento o de los crímenes o los excesos, hombres y mujeres por igual, que el indio que tenía 100.000 pesos de valor en oro dejaba la puerta abierta, meramente dejando un pequeño palo contra la puerta como señal de que su amo estaba afuera. Con eso, de acuerdo a sus costumbres, ninguno podía entrar o llevarse algo que estuviera allí. Cuando vieron que pusimos cerraduras y llaves en nuestras puertas, supusieron que era por miedo a ellos, que tal vez no nos matarían, pero no porque creyeran que alguno pudiera robar la propiedad del otro. Así que cuando descubrieron que teníamos ladrones entre nosotros y hombres que buscaban hacer que sus hijas cometieran pecados, nos despreciaron. Estamos escuchando de fondo música incaica. La palabra inca identificaba al soberano del imperio incaico, entidad que existió en el occidente de América del Sur desde el siglo XIII hasta el siglo XVI. Fíjense que estamos hablando de poco tiempo que duró el imperio incaico. Fue un desarrollo político de poder que duró apenas 3 o 4 siglos, pero la civilización venía de miles de años atrás, la civilización aymara que dio origen a todo esto. De modo que por eso yo aclaré al comienzo que vamos a tratar de hablar permanentemente de la cultura incaica más que del imperio, porque el imperio, que fue una entidad muy organizada y muy poderosa, fue reciente, pocos siglos antes de la llegada de los españoles. También eran usados para designar a los jefes los términos Capac Inca, que significaba el poderoso Inca, y Capa Inca, el único, cuyo dominio se extendió inicialmente al Curacasco del Cusco y luego al Tahuantinsuyo, que eran las regiones que llegó a dominar y controlar el imperio incaico. El primer sinchi cusqueño en utilizar el título de Inca fue Inca Roca, fundador de la dinastía Anán-Cusco. El último Inca en el gobierno fue el conocido Atahualpa. Posteriormente, el título fue empleado por los jefes de la resistencia a la conquista del Perú como Manco Inca o Túpac Amaru I, conocidos como Inca de Vilcachamba. La residencia de los incas se encontraba en Cusco. Los miembros de la sociedad incaica consideraban que sus gobernantes eran descendientes y sucesores de Manco Capac, héroe cultural que introdujo la vida civilizada y en el cual se apoyaba la legitimidad del régimen político incaico. De acuerdo con los cronistas de Indias y los testimonios de algunos conquistadores como Francisco Pizarro, el poder del Inca era absoluto. Por ello era poseedor no sólo de las tierras del Tahuantinsuyo, sino de todo aquello que se encontraba dentro de él, incluyendo la vida de sus súbditos. Las crónicas identifican al Inca como el gobernante supremo, a semejanza de los reyes europeos en la Edad Media. Sin embargo, el cargo era compartido y el acceso a este cargo no tenía que ver con la herencia al hijo mayor, sino con la elección de los dioses mediante unas pruebas muy rigurosas a las que sometían las aptitudes físicas y morales del pretendiente. Tales pruebas se acompañaban de un complejo ritual a través del cual el sol nominaba a quien debía asumir el cargo inca. Inti, el sol, si estaba de acuerdo, le daba el poder de la lluvia al futuro inca. Esta melodía se denomina Inca Chuclia. Transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para la región de Parabachasca y vía internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos iniciando hoy la recorrida por la cultura incaica, la civilización incaica, y estamos hoy hablando de algunos aspectos generales resaltantes de lo que fue el imperio incaico, para que vayan teniendo ustedes la dimensión de la organización social y política que llegaron a representar los incas y el atropello que cometió Europa al llevarse por delante a estas culturas y a estas civilizaciones. El inca realizaba muchas de las funciones del curaca, que era la base organizativa social y del trabajo, tales como la organización de la población para la obtención de los recursos, la celebración de los rituales, el establecimiento de alianzas y la declaración de guerra, solo que a una escala mayor. Era el responsable directo del bienestar del imperio incaico, que se concretaba en la redistribución de los recursos. El inca tenía un sistema de correo, los chasquis o chasquij. Los chasquis corrían en una red de caminos que se extendía 30.000 kilómetros a lo largo y ancho de todo el Tahuantinsuyo, para entregar mensajes reales y otros objetos a los gobernantes del imperio. Cada cierta distancia, los chasquis reposaban en un tipo de cabaña denominada tambo, en donde había comida, agua y un relevo. Esta forma de mensajería se basaba en un sistema de postas. Como verán, fue un sistema adoptado por la cultura nuestra. La cultura criolla y la cultura española siguió usando el mismo sistema de mensajería que habían usado los incas. Y vamos a decir que durante todos los primeros tiempos de la colonia También usamos los caminos que habían construido los incas, caminos que recorrían estos 30.000 kilómetros entre las tierras del Ecuador hasta prácticamente la mitad de nuestro territorio, hasta la provincia actual de Mendoza abarcaba la extensión del imperio incaico. Hemos escuchado la melodía Inca Chutla. Como vemos, la continuidad del ritmo, la armonía y la instrumentación, los instrumentos musicales, hablan de que la actual música de los Andes, la música de Andina, prácticamente sigue respetando estos orígenes musicales con continuidad total. Prácticamente son instrumentos de viento como los que escuchamos actualmente en los conjuntos modernos como los arcas y otras interpretaciones. Las crónicas mencionan que el Inca era objeto de culto y de adoración. Considerado un ser sagrado, sacralizaba a su vez todo aquello que entraba en contacto con él. Como hijo del sol, Intichuri, entre sus atributos se encontraba el ser mediador entre el mundo divino y el humano. Por lo general, no se dejaba ver por la gente y debía ser conducido siempre en andas, pues si su poder entraba en contacto con la tierra, podía producir catástrofes, por la energía que de él emanaba. Si a alguien se le permitía acercarse, tenía que hacerlo descalzo y con una carga simbólica en la espalda como signo de sumisión. No podía mirarle nunca de frente. Se consideraba que al morir su destino era morar con su padre el sol. La panaca que él había formado al asumir el cargo de Inca debía responsabilizarse del cuidado y culto de su momia, así como de la administración de sus bienes. Sus símbolos de distinción eran la masca paicha, el yauri, que era una especie de cetro, el sunturpauca, especie de pica emplumada, y el usno, o trono de oro. En ciertas ceremonias religiosas, el Inca se acompañaba por la napa, una llama blanca vestida por telas rojas. Escuchábamos Cordilleras, música instrumental andina. Los cronistas de Indias pudieron reconstruir gran parte o casi en su totalidad la historia del imperio incaico que duró esos siglos que acabamos de mencionar. Digamos que prácticamente comenzó en el año 1200 la historia del Imperio Incaico. La lista oficial de los soberanos incaicos fue escrita por la mayoría de los cronistas como Capacumna, del quechua Capacumna, que quiere decir los gobernantes. Se ha especulado algunas veces que existieron más gobernantes que lo que esta lista acepta y que varios fueron borrados de la historia oficial del imperio por diferentes motivos, pero estas tesis carecen de fundamento. Es muy improbable que hubiera incas no listados en la Capacumna por alguna razón. Actualmente se considera en total como 13 incas agrupados en dos dinastías: la del Bajo Cusco, en quechua Urán Cuscu, y Alto Cusco, Anán Cuscu. El Curacazgo del Cusco, que fue la fase local y fase de la confederación o fase regional en la zona del Cusco, tuvo al comienzo la dinastía Jurín Cuscu. Entre el año 1200 y 1230, el Inca fue Manco Capac, el fundador. Luego vamos a volver sobre esta figura de Manco Capac, que no se termina nunca de saber si realmente existió o es una figura mítica, porque es el creador de todo el imperio y la civilización incaica. Desde el 1230 al 1260 estuvo como Inca Sinchi Roca. De 1260 a 1290, Lloqui Yupanqui. Del 290, de 1290 al 1320, Maita Capac. De 1320 a 1350, Capac Yupanqui. Como ven, están perfectamente situados los distintos incas que fueron ocupando el máximo poder del imperio durante ese primer periodo que abarcó la llamada dinastía Jurín Cuscu. Luego vino la dinastía Anán Cuscu, pero siempre estamos hablando de una dinastía que gobernaba la zona regional, porque todavía el imperio no se había expandido. El imperio estaba centrado en la región de Cusco. Entre el 1350 y el 1380 estuvo el Inca Roca. Luego, en el siguiente periodo, el Yamuc Judic Huaca, perdón, el Yacuar Huaca. Y desde 1410 a 1438, Viracocha. Luego viene el segundo periodo, que es el periodo de expansión del Imperio Incaico, que toma el nombre, el territorio incaico, toma el nombre del Tahuantinsuyo, o Imperio Incaico, que es la fase de expansión del imperio y que, como ya dijimos, va a abarcar desde las zonas del país Ecuador hasta prácticamente la mitad de nuestro territorio. La dinastía fue la de Anán Cusco, y ahí se pueden citar a los siguientes incas que fueron recorriendo periodos de más o menos 30 años cada uno. El primero fue Pachacutec, después vino Amaru Inca Yupanqui, Tupac Inca Yupanqui, Huayna Capac, Huáscar y Atahualpa. Algunos historiadores consideran que Atahualpa no debe ser incluido en la Capacumna, argumentando que Atahualpa se había declarado súbdito de Carlos I de España, además del hecho de que nunca llegó a serle ceñida la mascaipacha, el símbolo del poder imperial. La mayor parte de los cronistas da como cierta la relación de 13 incas, asignando el escaño 13º a Atahualpa. Este fue un inca discutido por haber pactado con los españoles. Otros historiadores han seguido el linaje y consideran que deben tomarse en cuenta también a Tarco Guamán y a Inca Urco. El primero sucedió a Maita Capac y después de un corto periodo fue depuesto por Cápac Chupanqui. El segundo se ciñó la Mascaypaya por decisión de su padre, Viracocha Inca, pero ante su evidente desgobierno y la invasión de los Chanca, huyó con él. Luego del triunfo de Cusi Yupanqui, el futuro Pachacutec Inca Yupanqui, también hijo de Viracocha Inca, sobre el pueblo enemigo, Inca Urco fue muerto en una emboscada que él mismo le tendió a su hermano. Asimismo, Garcilaso y algunos otros cronistas insertan entre Pachacutec y Túpac Yupanqui a Inca Yupanqui, soberano de dudosa existencia. Por último, faltaría mencionar a Amaru Inca Yupanqui, quien cogobernó con su padre Pachacutec al ser elegido su sucesor, pero su carácter débil y pacífico llevó a su reemplazo por su hermano menor Túpac Yupanqui. Como vemos, el término Yupanqui, que es el apellido adoptado por nuestro principal folclorista nacional, don Atahualpa Yupanqui, proviene de allá, de las alturas y de la profundidad del imperio incaico. Seguimos escuchando música andina. Escuchábamos Guara Guara, música instrumental andina. Veamos qué pasó con los incas después de la conquista española. Les recuerdo que hoy estamos haciendo una revisión rápida de la estructura del imperio incaico y una especie de resumen de su breve historia, pero luego en los programas siguientes vamos a ir recorriendo todos los aspectos constitutivos de la cultura y de la civilización incaica, sus aspectos, sus conocimientos, la forma en que trabajaron la tierra, cómo se organizaron, cómo construían, el arte que practicaban, la religión que tenían, la ciencia que desarrollaron, en fin, todos los aspectos que describen a una civilización, tremenda civilización como fue la civilización incaica, los vamos a ir recorriendo con calma, despaciosamente en sucesivos programas. Hoy lo que estamos haciendo es una rápida recorrida para mostrarle cómo fue esa estructura del imperio incaico y qué eran realmente y quiénes eran los incas. Los incas eran los que gobernaban. Tras la llegada de los españoles, el imperio incaico perdió la organización que lo caracterizó por años. Las tropas fieles a Huáscar resistieron en Cusco y las tropas de Atahualpa se concentraron en el norte del Chinchansuyo. Por razones de estrategia, los españoles decidieron instituir un inca para atribuirle la capacidad de decisión sobre las tropas y pueblos a conquistar. Posteriormente, la dinastía restante reivindicó autonomía y se confinó en Vilcabamba. Incas proclamados por los españoles fueron Túpac Hualpa, Troparpa, en agosto de 1533. Duró muy poco tiempo. Fue proclamado por los españoles y duró menos de 2 meses. Manco Inca, proclamado también por los españoles, pudo durar algunos años. Paulu Inca. Luego los incas de Vilcabamba. Manco Inca, que duró desde 1537 a 1545. Sayi Túpac, desde 1545 a 1558. Fíjense que ya estamos en plena etapa de la conquista española y los españoles seguían utilizando la estructura del imperio, pero imponiendo ellos ahora a los incas. El Titu Cursi Yupanqui, que gobernó hasta 1570, y Túpac Amaru, que gobernó hasta 1572. Los incas posteriores, fíjense los nombres que tenían. Juan Santos Atahualpa, descendiente de Atahualpa, que se proclamó inca durante la rebelión de 1742. Ya casi 2 siglos de dominio español y todavía perduraba la estructura política del imperio incaico. Tremendo. Y Túpac Amaru II, que gobernó desde 1780 hasta nada más que un año, 1781, que había sido un descendiente de Túpac Amaru I, y ahí se acabó prácticamente la existencia de los incas, y ya la corona española empezó a desplegar toda su estructura de poder en toda la región andina. Vamos a ver enseguida, después de escuchar un poquitito más de música, un poco la historia de Manco Cápac, con lo cual vamos a finalizar el programa de hoy. Vamos a escuchar a un grupo que se llama Calamarca en Pujillaimán Tusuy. Este conjunto realiza una música muy, pero muy buena y ha sido reconocida en todo el mundo. Es más, la mayoría de los temas que tenemos aquí grabados han sido grabados en Francia, incluso con participación de orquestas sinfónicas europeas acompañándolos.

el próximo viernes en nuestro horario habitual de las reflexiones históricas a las 19 horas. Los esperamos.